Miramos la actualidad desde todos los ángulos. Palabras sacan palabras. En Futuro, la radio del rock. Muy bien, te lo comentábamos también recién antes de entrar al programa, el anuncio que hizo el gobierno de bajar la tasa impositiva a las empresas desde el 27 al 25% genera preguntas sobre cómo se va a recuperar ese dinero para el fisco, ese 2% que parece poco, pero en plata es bastante. Las propuestas de algunos expertos apuntan a aumentar el IVA en 1 o 2 puntos, o subir el impuesto al diésel, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ninguna de las dos medidas es neutra, ello porque en términos porcentuales un incremento del IVA termina perjudicando con más fuerza el poder adquisitivo de los más pobres. Mientras que si el objetivo es la distributación del diésel, lo más probable es que el poderoso gremio de los camioneros, esos que se saben tomar bien las carreteras, no lo tome de nada bien. Problemática que está en ciernes y para entenderla tenemos aquí en el estudio a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Marco, bienvenido a Palabras Sacan Palabras. Muchas gracias, Freddy. ¿Qué te parece, no? ¿Cómo tomas tú esta noticia, 25%? ¿Cómo quedaría Chile en comparación a los demás países del OCDE, no? Que nuestra comparación ahora. Muy preocupante lo que aparece en el programa de Sebastián Piñera, antes de ser presidente, que al parecer lo quiere implementar a rajatabla, y las opiniones que se han dado por los expertos, que en general los expertos que aparecen en la segunda son un grupo de expertos que piensa de cierta forma, no son todas las personas que conocen el sistema tributario, proponen para subsanar o para compensar esta disminución de ingresos aumentar, por ejemplo, el IVA. Por eso es muy importante hacer una explicación de contexto general. Ya. Los países tienen 3 o 4 formas de recaudar impuestos. Una es el impuesto directo, que es el impuesto a las personas o a las empresas, a las rentas que producen las personas, las utilidades que generan las empresas. Uh-huh. Otras son los impuestos indirectos, que son los impuestos que se graban a los bienes y servicios. Y ahí está el IVA. Perfecto. ¿No? Y están los impuestos específicos como el combustible, el cigarro, etcétera. Y hay un componente menor que pueden ser algunos impuestos específicos como el royalty de la minería, actividades extractivas, etcétera. Lo que sucede en los países de ingresos más altos, o que se autodenominan desarrollados, es que la mayoría de la recaudación proviene de impuestos directos. Ya. Y lo que sucede en Chile es que casi la mitad de la recaudación proviene de impuestos indirectos como el IVA. O sea, hoy día gran parte del sistema tributario es aportado en términos relativos por las personas que menos recursos tienen. Que es el 19% de tus compras. Exactamente. Tú compras un kilo de pan en la dehesa o lo compras en una comuna más vulnerable y te paga el mismo 19%. El 19%. Y esto, para ejemplificarlo, significa lo siguiente. Si uno revisa cómo se comporta la estructura de gastos de las familias promedio en Chile, por ejemplo, del 60% de las familias más pobres, según la encuesta de presupuestos familiares, uno ve que en general destinan cerca de un 70-75% a compra de bienes y servicios de primera necesidad, que todas tienen IVA, ¿no? Claro. La leche, la fruta, la verdura, los libros, si es que se quiere acceder a la cultura ni hablar. Entonces, uno puede calcular que cerca del 10%, dado que se le agrega un 19% al IVA, ¿cierto?, a los productos iniciales, cerca de un 10% de lo que gastan las familias chilenas, sobre todo las de menores recursos, es un impuesto por subsistir. Un impuesto a la sobrevivencia, porque esos artículos tienen que pagar y comprar sí o sí. Entonces aquí estamos hablando de bajarle los impuestos a las empresas, sobre todo las más grandes, que son las que se beneficiarían de esto, que son los más ricos de Chile, y aumentar un impuesto que es más regresivo, que afecta principalmente en términos relativos a los hogares de menores recursos. Eso no tiene ni pies ni cabeza, si pensamos en un contrato social democrático, pero tiene racionalidad en el sentido de un gobierno que quiere beneficiar a los más ricos. Los defensores del gobierno dicen que o sea, los de este idea, ¿no? Desde el gobierno dicen que se aumenta con, o sea, lo que se subsidia, lo que falta ese 2% es con el crecimiento económico. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es en parte especulación, porque en el fondo cuánto vamos a crecer cada año, eso siempre se proyecta, nunca se sabe cuánto se va a crecer. Por tanto, uno no puede bajar algo cierto como los impuestos, donde claramente puede decir esto es una reducción concreta de impuestos y de recaudación, y por otro lado decir, bueno, esto lo vamos a subsanar, ¿cierto?, haciendo ajuste en el gasto público, lo que en general gobiernos como los que asumen les llaman grasa, ¿no?, o vía crecimiento. No hay en estos momentos una calculadora que nos permita exactamente reducir 2% el impuesto a las empresas. Si crecemos al 4% y se reducen $500 millones el gasto público, nos va a permitir tener la misma recaudación. Eso nadie lo puede asegurar. Y por otro lado, hay una serie de propuestas que están en el programa de Sebastián Piñera que significan aumentar el gasto público. Por ejemplo, aumentar el pilar solidario en el sistema de pensiones. Es un gasto importante que yo no sé de dónde van a sacar ese dinero. ¿Y el aumento de gratuidad? Y el aumento de gratuidad está condicionado, ¿cierto?, a ciertas variables. Lo que ellos proponen es aumentar la gratuidad en la educación técnica y profesional, y ahí aumentar en los siguientes deciles, pero solo por mantener a los mismos 60% de la población que hoy día tiene gratuidad dentro del mundo de la educación superior, y ese 60% puede aumentar, porque aumenta el número total de alumnos que estudian en la educación superior, ya eso puede significar un aumento en el gasto público. Marco Kremerman, ¿y el argumento de que una tasa impositiva más alta a las empresas afecta la inversión, y que con esta baja se aumentaría la inversión y con eso mejora la economía? Bueno, afortunadamente, lo que en general se usa como consignas por parte del mundo empresarial y los expertos asociados al mundo empresarial está demostrado por algunos académicos. Hay un excelente reportaje a un economista en CIPER, donde indica que justamente no hay una relación directa entre ambos elementos, porque uno esperaría que una disminución de impuestos significa que esa disposición de más dinero que tendrían las empresas es para invertir, y las empresas no necesariamente invierten. No necesariamente eso queda en el aparato productivo, sino que puede tener otros usos. Por tanto, no necesariamente disminuir los impuestos y que las empresas tengan más dinero significa mayor inversión. Oye, Marco, ¿qué pasa con el IVA? ¿Te acuerdas que se prometió, ¿no?, en el gobierno de Lago con Nicolás Aguirre, ¿no?, que se iba a volver al 18%, porque siempre fue 18%. Sí. Luego se subió a 19%, pero se iba a bajar a 18%, nunca se bajó. Y ahora se llega a 20%, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo influiría eso? Bueno, esos son los problemas de los aumentos de impuestos, sobre todo los impuestos regresivos, que uno esperaría que no subieran. Es que se prometen que son aumentos temporales y terminan siendo aumentos permanentes. O en cambio aquí lo que tenemos es que un impuesto progresivo, que grava en términos relativos más a los más ricos, como un impuesto a las utilidades de la empresa, es el que se va a bajar, ¿no? El que se estaría bajando de 27 a 25%. Y otro elemento muy importante es que hay muchas personas que han opinado del mismo gobierno de que la tasa de impuestos a las empresas en Chile es muy alta en relación a la OECD, que tenemos uno de los impuestos más altos en las empresas en Chile. Esa comparación no es correcta, porque el sistema chileno es muy distinto a los sistemas tributarios de la OECD, porque lo que opera en Chile es que gran parte de los impuestos que pagan las empresas sirve como crédito para los impuestos que pagan los dueños de las empresas. Por ejemplo, si Pullman, ¿no?, que su empresa Cencosud, yo un pasante Isabel, paga $1,000 millones su empresa en impuestos, y después Pullman como persona tiene que pagar 1,200 millones, solo paga la diferencia, 200. Eso se llama un sistema integrado, que en el gobierno de Bachelet quedó semi-integrado, al menos un tercio de esa franquicia, entre comillas, se rompió. Pero lo que quiere hacer Sebastián Piñera no es solo bajar los impuestos a las empresas, sino volver a integrar el sistema tributario, lo cual es un tremendo crédito para las grandes fortunas de Chile. Oye, Marco, esto ya manera de reflexión, ¿no? Qué bueno que estemos en la radio del rock, porque los medios de comunicación también son empresas. Así es. Así que este tema, me imagino que cuesta defenderlo, porque todas las grandes empresas son las más beneficiadas, y las grandes empresas son los que hoy tienen mayoritariamente los medios de comunicación en su poder, ¿no? Así es. Y de hecho, la reforma tributaria de la presidenta Bachelet dispuso de dos sistemas tributarios paralelos, donde se puede elegir uno o el otro, que es bastante difícil de explicar en pocos minutos, pero básicamente las empresas pequeñas se cogieron un sistema donde la tasa de impuesto a las utilidades es menor que la que se han acogido las grandes empresas. Por tanto, bajar del 27 al 25 principalmente va a beneficiar a las empresas grandes, ¿no? Sí, aquí claramente estamos hablando de que esto es una medida pro rico. Sí, porque las empresas más chicas que facturan menos es un delta muy bajo. Exactamente. Pero las que facturan mucho es tremenda cantidad de dinero. Y ellas se han acogido otro sistema de renta atribuida, que es la otra opción que abrió la presidenta Bachelet, que no le va a impactar favorablemente tanto esta disminución de 2%. Entonces, claramente hay una explicación. ¿Qué crea eso en la sociedad chilena? Esto crea más desigualdad, más injusticia, una distribución de poder aún más concentrada en el 1% más rico. No hace una sociedad menos democrática, más injusta, y con mayores problemas de convivencia social. Es más difícil, si hay un norte, cierto, teórico de financiar derechos sociales como existe en otros países, eso se hace aún más difícil, y se termina generando un sistema tributario donde, cuando hablamos del Estado, finalmente el Estado somos todos nosotros, somos los que no tenemos grandes empresas, son los que terminan en términos relativos aportando mucho más. Entonces hoy día, en términos relativos, una persona que gana 400, 500 lucas o que vive con eso en su hogar, como todo lo que compra se va en bienes y servicios de primera necesidad, en términos relativos está aportando mucho más que una persona que tiene una gran fortuna, que termina teniendo una tasa efectiva en torno a su ingreso mucho más baja de alguien que de partida paga el 19% de lo que recibe en IVA. Claro, el 2% que paga un botecito es distinto al 2% que paga un transatlántico. Exactamente. Exactamente. Estamos con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, ¿no? Por esta idea del gobierno de bajar la tasa impositiva a las empresas de 27 a un 25%. ¿Qué pasa con el diésel, Marco Kremerman? ¿Por qué no se le toca? ¿No? ¿Y qué pasaría si se tocara también el diésel? Claro, ahí tenemos lo que se conoce como un impuesto específico, productos específicos como está el alcohol, el tabaco, etcétera, que tienen tratamientos particulares. Claro, ¿no? El alcohol y el tabaco se les suma, se les cobran más impuestos. Exactamente. Pero al diésel se le cobra menos. Sí, sí. Ahí también hay distintos impactos. O sea, está el impacto desde los grandes grupos de presión. Sabemos que el gremio de los camiones, de los camioneros, es un gremio particular. No es como una especie de sindicato clásico que está defendiendo cierto grado de explotación y quiere que mejoren sus condiciones, sino que su visión de la sociedad es un poco particular, ¿no? Hemos visto históricamente los paros que han realizado. Entonces, por un lado hay una presión para que ese negocio se mantenga lo más lucrativo posible, pero por otro lado también tiene impacto en el gasto que realizan los hogares en términos más micro. Entonces ahí hay que ver que tiene un golpe por un lado, tiene un impacto por otro al mismo tiempo. Entonces hay que calibrar cómo podría impactar una medida como esa, subir, por ejemplo, los tributos al diésel, cómo termina impactando los hogares y cómo termina impactando las utilidades de los camioneros, quienes tienen negocios vinculados al transporte. Sin duda, y esto ha sido histórico, ¿no? Todos los gobiernos, sean del color que sean, le temen a los camioneros, ¿no? Mucho. Como gremio. Exacto. Efectivamente, capacidad de parar porque dejan sus camiones en la carretera y realmente pueden producir un impacto importante. O los traen acá frente a la moneda. De la moneda, ¿no? Claro. Como pasó hace un tiempo. Exacto. Entonces ahí, y también tiene un nivel de organización histórico que es importante. O sea, ellos funcionan de manera bastante organizada, entonces efectivamente pueden parar, como así pueden parar los trabajadores portuarios, pero ellos obedecen a otras causas y tienen otros principios. ¿Cuánto es el promedio del OCDE de un impuesto de empresa? En general, un impuesto a la empresa está en torno a los valores chilenos del 20-25%, pero con la gran diferencia es que ellos no tienen, en general, sistemas integrados. O sea, las empresas pagan impuestos y aparte, todas las personas, incluidos los dueños de las empresas, pagan sus impuestos aparte, ¿no? Yeah. Entonces aquí no, aquí los dueños de las empresas ocupan, ¿cierto? Porque es permitido parte de lo que pagan los impuestos de sus empresas como crédito. Entonces, repito el ejemplo de cualquier otro empresario. Si mi empresa ya pagó 1.000 el impuesto y yo como persona natural tengo que pagar 1.200, yo solo pago la diferencia, 200. Entonces, eso no existe en gran parte de los países de la OCDE, por tanto, la tasa de impuesto en Chile es mucho más baja. Pero no es fácil comparar porque son sistemas distintos. Marco, pero si yo, por ejemplo, soy un empresario internacional y digo ya, ¿sabes qué? Perú me cobra 40, Chile me cobra 20, me voy a Chile que cobra 20. ¿Eso no mejora la economía de Chile? ¿Siento que llega más inversión de afuera? Es que ¿incentiva la inversión de afuera? Depende, porque en el fondo, en general, hay varios elementos con los cuales comparar. No solo el sistema tributario, por ejemplo, podemos encontrar un país, voy a poner un ejemplo, Guinea Ecuatorial, que tiene petróleo, donde la tasa impositiva para las empresas puede ser más baja que la chilena, pero las instituciones no funcionan tan bien. O sea, no solo el sistema tributario, sino que hay una serie de leyes e instituciones que son favorables para invertir, que en el caso chileno son bastante favorables para invertir, y por tanto los empresarios no miran una variable, miran varias, miran todo el aparataje institucional. Y sumando y restando, aunque suban los impuestos, Chile sigue siendo un paraíso para invertir, un muy buen lugar para hacer negocios. ¿Y qué pasó con la reforma tributaria? ¿Cuáles son los puntos altos ya ahora que ha pasado un tiempo, ¿no? Y en su práctica? ¿Cómo ha funcionado bien y cómo ha funcionado mal? La reforma tributaria tuvo tres inconvenientes. En primer lugar, generó un sistema que es bastante complejo, con dos sistemas tributarios en paralelo, y eso es difícil de entender, difícil de maniobrar. Eso en primer lugar. Algo positivo es que redujo una serie de elementos que había para eludir impuestos. La elusión, a diferencia de la evasión, es una manera de no pagar impuestos, pero de manera legal. Uh-huh. O sea, yo me consigo un buen asesor contable que me dice, mira, si tú te vas por acá y por allá, puedes no pagar impuestos y esconder tu plata. Y no está sancionado. Entonces se redujeron bastante los espacios para eludir. Eso fue una buena medida. Pero creo que lo que quedó en debe fue generar una desintegración del sistema tributario. Esto quiere decir que las personas paguen impuestos individualmente y las empresas paguen impuestos. Entonces ahí también hay una deuda. Lo que pasa es que el sistema tributario, a pesar de su desorden y alguna mala implementación de las políticas, sí comenzó a tocar el corazón de la acumulación en Chile. Y es por eso que molestó bastante a los empresarios. Si no bien es una reforma estructural, sí se abrió la puerta para de alguna manera empezar a sacar ciertas granjerías, ciertos beneficios o derechos adquiridos que nuestra LID se acostumbró a tener. En el fondo, nosotros nos acostumbramos a pagar pocos impuestos, nos acostumbramos a tener un sistema integrado, a tener un FUT, que era un sistema de que si yo no retiraba las utilidades, no pagaba impuestos como persona, y esa plata después la podía hacer circular por otro lado y nunca más pagaba impuestos. Sí. ¿No? Entonces hay una serie de elementos que no quedaron completamente afinados, y yo creo que lamentablemente uno podría pensar que un gobierno los podría arreglar para bien, pero lo que va a suceder ahora es que se van a arreglar para mal, en el sentido de que se va a hacer un sistema más simple, pero un sistema que va a favorecer más a las élites de lo que existe actualmente. Oye, y por último, Marco, y a manera también de reflexión, ¿no? ¿Qué deja ahí a propósito de los impuestos, todo el tema de SQM, Penta, de todos los casos de la política de... Y el no pago de los impuestos, los trabajos falsos, las boletas mal hechas, las facturas mal hechas? Yo creo que deja una reflexión, en primer lugar, que nuestro sistema tributario creado, reformulado en los 70 y en los 80, principalmente por Hernán Vigis, fue un sistema tributario hecho a la medida de los más ricos, ¿no? Y que tiene una serie de elementos para poder escabullirse por el lado izquierdo, por el lado derecho, por arriba y por abajo. Y en segundo lugar, de que al parecer cuando se incumplen ciertas normas no hay grandes sanciones, ¿no? Pueden haber momentos noticiosos importantes, pueden haber que la justicia empieza a operar con las primeras medidas, pero en términos concretos, cuando es la hora de la sanción, de la reparación, de cambiar normas, no pasan grandes cosas en Chile. Entonces hay una sensación de impunidad muy grande, y uno se da cuenta que finalmente las instituciones funcionan, pero funcionan para los más ricos. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, en palabras, sacan palabras. Marco, muchas gracias por tu entrevista. Gracias, Fede. Que estés muy bien. Igualmente.